el transporte que tiene que ver con la ciudad y con la provincia de Buenos Aires, y la predisposición a continuar un diálogo que sin duda es complejo en términos de muchísimas cosas, de quién va a ser el titular finalmente de la línea de subterráneos de la capital federal, de cómo se van a manejar los subsidios para los trenes, cómo se van a manejar los subsidios para los colectivos también, y todo lo que tiene que ver con una complejísima situación presupuestaria o de presupuesto nacional para todo lo que es transporte y sus correspondientes divisiones, qué es para la provincia, qué es para la ciudad, qué es para la nación. Este es el primer paso de una serie de reuniones que van a tener que armarse con equipos de ambas partes, con equipos de la Ciudad de Buenos Aires, con equipos de la Provincia de Buenos Aires, que se supone debieran encaminar por lo menos varias cosas y debieran recortar las posibilidades de que Mauricio Macri se siga negando a aceptar la transferencia del subterráneo. Lo cierto es que este ente está previsto por ley desde el año 1998, que nunca se llegó a integrar, y en cualquier ciudad que tiene un área metropolitana tienen que funcionar algún tipo de ámbitos en los cuales se tramiten historias que tienen que ver con los municipios, con los dos distritos que integran el Estado Federativo Argentino. De algún modo somos un país federal, y de algún modo la ciudad de Buenos Aires desde 1995 tiene un estatus que es equivalente en términos jurídicos al resto de las provincias. Vamos a escuchar a Florencio Randazzo, que dice qué es lo que va a pasar a partir de hoy, y sin embargo les vamos a dar algunos datos inmediatamente después de lo que acontece en dos de los servicios más importantes del transporte metropolitano. Escuchamos primero a Florencio Randazzo. Y en 90 días, una vez acordado este Agencia de Transporte Metropolitano, deberemos presentar un plan quinquenal de trabajo. Mientras tanto, yo he instruido al Secretario de Transporte, a Alejandro Ramos, para que el día lunes, ya conjuntamente con el Secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires y el Secretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, lleven adelante acciones concretas para mejorar el transporte en el área metropolitana. Estas acciones están vinculadas a ver cómo mejoramos los tiempos, cómo mejoramos la seguridad ciudadana en los trenes, cómo mejoramos la seguridad vial, en fin, todas aquellas cuestiones que seguramente van a hacer que el ciudadano pueda tener un mejor transporte público. Ese es el desafío que nos hemos propuesto y bueno, y que esperamos cumplirlo. La voz entonces de Florencio Randazzo, y un dato inquietante es que la línea Sarmiento, antes gestionada por los Sirigliano, ahora Sirigliano, que ya goza de un pequeño privilegio, que es que le han dado la prisión domiciliaria, y le ha pasado esto a un consorcio creado, digamos, de emergencia para operar la línea Sarmiento y también las otras actividades de TVA, como es la línea del San Martín. Pues bien, el Sarmiento no atiende el teléfono porque hay muchos reclamos de usuarios que dicen que no está saliendo el tren, por lo menos desde Moreno hacia 11 hay quejas y no hay información oficial. Es decir, hoy para esta radio es una incógnita qué sucede con el Sarmiento. Desde ya que si hay usuarios que nos pueden mandar un llamadito o darnos información al respecto, se lo vamos a agradecer, y nosotros por supuesto insistiremos con las líneas de teléfono que no funcionan hoy, cuando se creó el día viernes este ente metropolitano. Problemas en la línea 60, la de más traslado de pasajeros, Francisco Balas. Así es, a estado de asamblea permanente es lo que comunicaron los trabajadores de la línea 60 de la empresa Monza, y tiene que ver con los 4 despidos que ya se realizaron, que no ha habido reincorporación como se solicitaba desde el mes de abril, y de 11 personas que necesitan ser reubicadas en otras tareas, 11 personas que por problemas del trabajo, de la misma tarea que desarrollan cotidianamente, necesitan ser reubicados en otro lugar. Lo que es importante es saber que si bien hay transporte en este momento, la línea 60 está ofreciendo transporte, debería haber 54 servicios por hora pico y 38 en hora no pico, es decir, esta es la hora pico, 54 servicios por hora, y están funcionando entre 22 y 30, con lo cual es casi a mitad de camino lo que el servicio que está ofreciendo hoy la línea 60. Mariana Gilabordo, ¿va a ir calentándose el día? ¿Se va a mantener fresquito? ¿Qué no, dice usted? Va a subir bastante la temperatura. Actualmente tenemos 5 grados 2 de temperatura, humedad 92% y cielo despejado. Y hacia la tarde aumentaría hasta los 17 grados con cielo parcialmente nublado. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene previsto viajar a Nueva York a dar un discurso en el Comité de Descolonización. Sin embargo, Ayer viajó junto a su hijo Máximo, digamos en horas de la madrugada, hasta Buenos Aires. El avión presidencial se trasladó, no sé si a Aeroparque o a Ezeiza, y de ahí llevaron rápidamente a Máximo Kirchner al Hospital Austral de la localidad de Pilar. Ustedes saben que el Hospital Austral es el mismo en el cual se hizo una intervención quirúrgica a principios de año la presidenta, y allí a Máximo Kirchner se le tendrán que hacer una serie de análisis porque tiene muchos dolores de una artritis que tiene en su rodilla derecha. La información no es oficial, no hay información oficial, pero esto es lo que se dejó trascender en el hospital de Río Gallegos, donde fue atendido Máximo Kirchner, donde alguna fuente ha dicho estaba con muchos dolores y se sugirió hacer un chequeo médico. De modo tal que no hay información. En un rato Radio Nacional va a tener información propia al respecto. Esperemos que esto no genere, por supuesto, ni complicaciones de salud para Máximo, ni problemas en la actividad de la presidenta, que esta semana tiene una semana no solamente con un compromiso fuera de Argentina, sino una semana políticamente muy movida en la Argentina. Lo que ayer sucedió en La Ñata fue mucho más que fútbol, Adrián Córdoba. Así es, hubo un partido, ustedes saben que estaba previsto hace más de 20 días, entre el equipo de Daniel Scioli y el de Hugo Moyano. 15-8 ganaron los de Scioli, 6 fueron los goles que metió el gobernador. Él puso como condición que en el equipo contrario, en el de los camioneros, tenía que haber al menos un jugador de más de 50 años, al igual que el que tiene 54. Dicen que fue un partido interesante. Moyano llegó con el partido empezado y se sentó en una especie de palco al ladito de Karina Rabolini. Es un dato políticamente muy importante porque ustedes saben que ya hay un anuncio, que es un desafío abierto respecto de que habrá paros sorpresivos del gremio de camioneros. Hay una denuncia por parte del moyanismo respecto de que hay una cantidad de proyectos de ley que benefician a los trabajadores en la Comisión de Legislación del Trabajo que preside Héctor Recalde, alguien que es, si bien del Frente para la Victoria y tiene buenas relaciones con el kirchnerismo, es alguien muy integrado al equipo de Moyano. Y por otra parte, entre las medidas que se están discutiendo en este momento respecto de hasta cuánto se firmarán algunos de los convenios que faltan, entre ellos el de camioneros, un convenio por el cual el gremio reclama el 30% de aumento, entra en debate rápidamente cuál es el mínimo no imponible. Fuentes cercanas al gobierno han dejado trascender que las necesidades de recaudación fiscal hacen impensable que por lo menos hasta el fin de este primer semestre del año no habrá una modificación, y fuentes que hacen más análisis político dicen es muy difícil que la presidenta ceda a un reclamo del moyanismo, sea justo o sea injusto, antes del 12 de julio, donde espera el kirchnerismo darle un sacudón al moyanismo que acaba de lograr un aliado que yo les diría era impensado en el calibre que ha logrado en este día fresquito en la Quinta La Ñata del partido de Tigre, donde habitualmente Daniel Scioli arma partidos. Lo de ayer fue un verde anaranjado, lo del sábado fue un celeste y blanco porque el verde amarelo quedó golpeadísimo. Sí, es la primera noticia así en el saldo de fin de semana deportivo. Lo más grande es lo que pasó con Messi liderando la selección nacional en el 4-3, que fue un partidazo ante la selección de Brasil. Una selección olímpica, pero no por eso deja de ser la verde amarela. La segunda noticia, que yo te la pondría muy cerquita, es el gran triunfo de River Plate de ayer. No por cómo se jugó y demás, que eso dejémoslo para otro momento, sino porque es muy importante para el fútbol argentino tener a un Messi a los 24 años entrando al apogeo y tener a un River Plate en primera división. Si no, algo no cierra. Después está dos cosas importantes: el rugby y los Pumas ante Italia por el semestre, el año importantísimo que está viviendo el rugby. Te digo que en muchos aspectos es un modelo para seguir para las distintas federaciones deportivas de nuestro país. Y te dejo a la cola lo de Tigre ganándole a San Lorenzo, porque ahora San Lorenzo, si vuelve River, si va a San Lorenzo, estamos en la misma. Y con el tenis, que ahora a las 8, a partir de las 8, se completa la final de Roland Garros, entre Djokovic y Nadal. Muy bien, va 2-1 arriba el Español en esa serie. Yo creo que el último gol de la Argentina ante Brasil merece un cuadro aparte, ¿no? Fue un gol extraordinario de Messi, pero un gol extraordinario. Ya nos tiene acostumbrados el gol. Arrancó en el mismo lugar donde arrancaron él y Maradona en dos goles históricos. Desde ahí, ellos el lugar en el mundo de ellos es en la mitad de la cancha, un cachito adelante, bien contra la raya derecha, como si fuese corbata, digamos. Sí. Pero son zurdos. Y este arranca en esa diagonal, y todo el mundo sabe que va a hacer eso, y es imposible pararlo. Mirá que le tiran patadas, ¿eh? Le tiran patadas, tratan de agarrarlo, y el ratoncito sigue, mira, y patea antes de lo que nosotros estamos esperando que patee. Esto es una cosa, es maravilloso. Ese gol, vamos a escucharlo para ver cómo lo relató Eladio Arregui en la transmisión de Radio Nacional este glorioso sábado futbolero, ¿no? Ahí ganó Messi, escapó Messi, estará el cuarto, vámonos, pégale, que gol, ¡no! Apareció por derecha, dejó parado un brasileño, empezó a correr, acarició la bocha y la puso en un ángulo. Argentina 4, Brasil 3. Se la había salvado hace un ratito. Rafael Cabral le salvó el tiro libre, pero Messi es el dios que tiene Argentina. Argentina 4, Brasil 3. Messi, te pongo un 10 de aquí hasta la eternidad. La calificación de Eladio Arregui, 10 puntos, coincidimos. También se la habíamos puesto en el partido ante Ecuador en Buenos Aires. Un dato para aclarar respecto de lo que pasa en la línea Sarmiento, Francisco Balas. Bien, si bien en la página de internet de TVA dice que funciona todo fantástico y los teléfonos para contactarse con la empresa y tratar de averiguar qué es lo que pasa porque hay demoras, tampoco responde nadie. Lo que sí pudimos averiguar es que lo que hubo fue un descarrilamiento a la altura de Merlo, de la estación de Merlo, que está provocando demoras de entre 5 y 10 minutos. Esto es lo único que se sabe hasta el momento y esperamos seguir, estamos insistiendo para que nos conteste la gente de TVA y que diga exactamente si esto se va a reparar, se va a solucionar en una hora, media hora, o va a haber demoras todo el día. Todavía yo recibí una información que las demoras no eran entre 5 y 10 minutos, sino que había pasado media hora sin que saliera ningún tema. Pero bueno, justamente al no haber información oficial, exacto, cada uno dice lo que le parece. 7:16 aquí en la ciudad de Buenos Aires, 12:16, Walter Gubar en Madrid. Así es. El sábado a media tarde, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el famoso rescate o salvataje, aunque jamás pronunció ni la palabra rescate ni salvataje, por valor de 100.000 millones de euros para España, lo cual, digamos, España estaba realmente al borde de la catástrofe, al borde de la intervención. Sin embargo, Mariano Rajoy, en un discurso, te diría, habría que calificarlo casi de autista, habría que poder decodificarlo en el sentido contrario de lo que dijo Mariano Rajoy. Esto es lo que le anunció a los españoles. Si no hubiéramos hecho en estos 5 meses lo que hemos hecho, lo que se hubiera planteado era la intervención del Reino de España. Y como llevamos 5 meses haciendo nuestros deberes, lo que se planteó y en lo que se acordó fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. Y el mensaje nítido y claro es: el euro es un proyecto irreversible. Esto es muy bueno para el euro, pero es que es muy bueno para Europa y desde luego es muy bueno para España. Esto había que hacerlo. Hay países que lo hicieron hace 3 años y hay países que inyectaron una gran cantidad de dinero público en sus entidades financieras. Todo el mundo lo sabe. Bueno, nosotros lo hemos hecho más tarde. Rajoy dijo que no había sido presionado, sino que al contrario, él había presionado y concluyó, por eso decía esta sensación de autismo que ha generado alguna de sus palabras, diciendo que como todo estaba solucionado, se iba a ver la Eurocopa. Estamos en línea con Roberto Montoya, el corresponsal de Miradas al Sur en Madrid. Roberto, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo ha comenzado la jornada hoy después de estos anuncios de Rajoy y después de esta supuesto salvataje o rescate? si es que lo podemos considerar, bueno, tal cosa. No, evidentemente esto es un rescate en toda regla, con algunas formas, con ciertas diferencias con los que se hicieron anteriormente Irlanda, Portugal y Grecia, pero no deja de ser un rescate importante. El volumen no se conoce todavía. Lo que la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI le han dejado una chequera abierta a España de hasta 100.000 millones de euros, pero el gobierno está a la espera del resultado de dos auditorías independientes para confirmar exactamente cuál es la cantidad que necesitaría. Rajoy intenta vender esto evidentemente como que no es un rescate, que no se puede comparar a los otros ejemplos. Siempre ha tratado de mirar desde arriba a los otros países, como España es un país poderoso, con una economía muy importante, que no tiene nada que ver con los países que han sido auxiliados hasta ahora. Es verdad que si había tanto temor a que España o Italia se cayeran, es por el volumen de su economía, que era muy difícil rescatarla como se hizo con nosotros, pero de cualquier manera es una situación límite. Cuando Rajoy dice de que es él el que presionó y no Europa, es una mentira total, ridículo, que muchos editoriales de periódicos financieros europeos están caricaturizando, porque ha habido una presión explícita de Alemania y de la Unión Europea, del FMI y hasta de Barack Obama sobre Rajoy para que pidiera el rescate. A último momento, los últimos días, después de negarlo una y mil veces que iba a pedir el rescate, Rajoy lo que dijo que iba a proponer que llegara una inyección de capital, una vía de crédito, tal como él la planteó, directamente a los bancos españoles en crisis, pero que no era algo que iba a aumentar la deuda pública española como tal. Pero no le salió la jugada como quería. Es decir, lo que se acordó ahora, y por presión de Merkel en concreto, es que sea el Estado español el que se hace cargo, que sea la garantía, porque no se fían en que si es un préstamo a bancos privados, ellos quiebran y quién se hace responsable. Roberto, este es un rescate de los bancos. Ahora, ¿va a mejorar en algo la situación del español de la calle? Claro, el tema es, ¿cómo lo vende Rajoy? Rajoy dice, esto ayuda a recapitalizar la banca. El hecho de que la banca esté en crisis es lo que está impidiendo de que se sigan dando créditos a particulares, a pequeñas empresas, etcétera, con lo cual, una vez que le llega la inyección a la banca de capital, eso se vuelve a poner en marcha nuevamente, la gente vuelve a comprar viviendas, que ha estado totalmente parada, se vuelve a comprar vehículos, etcétera, como que a partir de aquí es la panacea. Todo empieza el crecimiento y el empleo. Y lo que está claro es, por un lado, de que si bien las condiciones económicas que le van a pedir a cambio a España, que todavía no se conocen exactamente los detalles, no son solamente un interés de tanto por ciento, sino también un control de su política fiscal, económica, laboral y social, para que los acreedores tengan alguna garantía de que va a poder cumplir con esto. Con lo cual, los ajustes van a seguir. Por último, Roberto, que no va a dar más, pero sí. Por último, ¿vos encontrás algún paralelismo con el mega canje o con el blindaje de Fernando de la Rúa en el 2000? Yo no sé si se puede. Como hay una cantidad de cláusulas en este modelo inédito hasta ahora en la Unión Europea, es un poco difícil ver cuáles son las condiciones técnicas de todo esto. Pero lo que está claro es que ha habido una resignación del gobierno español porque veía de que realmente no había forma de reflotar la economía. Y las grandes dudas que hay de si esto va a servir para algo si no se cambia de una forma mucho más global el modelo. Si se siguen repitiendo las medidas ultraliberales actuales de ajuste y ajuste, si no se cambia esa política, esto va a ser tener un poco más de dinero, pero nada más. Es atrasar la gran crisis, ¿no? Gracias, Roberto Montoya, desde Madrid. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Walter. Chao. Walter Gubar, situación más que delicada la que vive Europa. En un ratito vamos a hablar de lo que resultaron las elecciones legislativas en Francia, con un muy buen posicionamiento del socialismo de ese país. Pero ahora le damos los muy buenos días a Hugo Paredero. Buen día, Edu, buen día a todos. Feliz cumpleaños, Ciudad de Buenos Aires, porque el 11 de junio de 1580 fue refundada por el Juan de Garay, que figura como colonizador en los diccionarios, como si este fuera, digamos, un empleo digno, ¿no? Eladia le cantó, ¿verdad? Sí, Eladia, te queremos y te extrañamos siempre. Si te viera Garay, decía Eladia, ¿no? Y hoy también se cumplen 112 años, mira qué casualidad, ahí está, del nacimiento de Leopoldo Marechal, el hombre que cuando tenía 29 se fue a París, se emigró allá, contactó con grandes escritores y con grandes pintores, Picasso entre ellos de la época, y escribió allí en París sus primeros capítulos de Adán Buenos Aires, fíjese cómo se va uniendo todo, que después se publicara en el año 1948, cuando Marechal nació en 1948 años. Así que bueno, tener en mis manos el libro de lectura corregido por Leopoldo Marechal, donde dice que Garay dividió el terreno en cuadras de 151 varas, 140 para la manzana de edificación y 11 para la calle, y determinó el sitio de la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, y el que ocuparía la iglesia principal, que es la que actualmente ocupa la catedral. Digamos que cierta noche de 1583, a tres años de refundada, Garay fue liquidado por indios con hambre. Los indios comieron, como dice Borges en la Fundación Mitológica de Buenos Aires, que no por mitológica es menos verdadera. 7:25 los teléfonos para comunicarse, 0810-222-0870, el 4999-8700, y como siempre Facebook y Twitter tenemos. Ay, si te viera Garay, si te ve. ¿Quién inventó tu cuerpo? Ayer en Retiro hubo movimiento de trenes. Sí, sí, a las 13:50 en el andén número 2, fíjate, el Belgrano Norte, por un mal acople entre locomotora y vagones, hubo un movimiento que se considera brusco, lo que se conoce como un latigazo, causó 14 heridos. Heridos leves, pero un gran susto. Funcionó, hay que decirlo también, el operativo rescate y de atención a las víctimas que puso en funcionamiento el SAME. Y faltó, por supuesto, un esquiavi diciendo que si no hubiese sido domingo hubiese sido peor, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que domingo a esa hora, si bien hay muchísima gente, porque los fines de semana se mueve mucha gente en la estación Retiro y especialmente en la Belgrano Norte, que pertenece a Ferrovías, también hay que tener en cuenta que los días de semana es muchísimo más alto el tránsito de personas. Adrián Corol, hoy se recuerda en este lapso de 4 días que van entre el 9 de junio del 56 al 12 de junio del levantamiento de la primera proclama para tratar de enfrentar aquella revolución fusiladora, y el 12 de junio, el día en el que ejecutan a Valle y a otros patriotas, en el curso de esos 3 días, es decir, desde el domingo a la madrugada hasta el martes, fueron fusilados ilegalmente y con absoluta crueldad 31 patriotas argentinos. En el momento en que los argentinos estamos recordando esto, ayer en Santiago de Chile hubo un acto organizado por militares retirados, organizado por un sector civil con bastante concurrencia a favor del asesino Pinochet. Entre los testimonios que pasaron, una especie de documental tratando de levantar la figura de este criminal, estaba el testimonio de quien era en 1998 senador nacional por la derecha, me refiero al actual presidente Sebastián Piñera. Ustedes saben que en el año 98 Pinochet viajó a Londres a reunirse con Thatcher. Fue una reunión en la cual había un motivo de desafío al juez Baltasar Garzón, y había un motivo del cual muchas fuentes dan testimonios, de que los acuerdos que tenía Pinochet con la Thatcher respecto de lo que era la compra de armamento por parte de Chile tenía comisiones ilegales que se depositaban en bancos de paraísos fiscales. Pues bien, esta reunión de un té que fue registrada por un periodista norteamericano de la revista The New Yorker, tuvo por parte de Pinochet un desafío que fue cortado a los poquitos días cuando un miembro de Scotland Yard se presentó en la clínica, en The Clinic, donde estaba internado Pinochet, y le dijo: señor, usted está detenido. La orden había sido no impartida por el juez español, sino en una correspondencia que hicieron un juez británico que aceptó el pedido de Baltasar Garzón y el juez español de la Audiencia Nacional. Escuchen ustedes lo que dijo, no tengo el audio, pero sí las palabras, voy a repetirlas, aunque no puedo poner la entonación de entusiasmo y de indignación que tenía en ese momento Sebastián Piñera, quien reprime a mansalva hoy estudiantes en el país transcordillerano. Decía Sebastián Piñera en ese documental: no podemos permitir que hoy día un juez español, mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo, se arrogue una jurisdicción que no le corresponde. La mención a juez de Mozambique es claramente peyorativa, es decir, cualquier juezucho de cualquier país negro. Este era el tono. Claro, el juez español hoy, Piñera puede decir, fue echado de la Audiencia Nacional por este grupo de ultraderechistas que volvió al gobierno y que estaba azorado allá por 1998. La pregunta es, Sebastián Piñera, ¿cuánto más te queda de vida política? Hubo 64 detenidos, 22 heridos por los incidentes alrededor del lugar donde se produjo este acto de homenaje al genocida Pinochet, el Teatro Caupolicán. Si uno se fija en la programación de este teatro, se va a encontrar que dentro de un mes ahí están programados nada menos que Inti Illimani y Los Auténticos Decadentes. Inti Illimani, una banda muy querida, Los Auténticos Decadentes también. Pero ayer, los manifestantes. Pero ayer, digamos que el homenajeado era mucho más que un auténtico decadente, un genocida. 7:31, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Vamos ahora al servicio informativo de la Radio Pública con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 8 décimas, la humedad 92%, cielo despejado. Los controles sobre el dólar detuvieron la fuga de capitales al exterior. El Banco Central informó que la medida impuesta a los grandes operadores provocó la reducción en más del 90% de las transacciones monetarias a otros países. La salida de divisas bajó de 572 millones de dólares en 2011 a 38 millones en mayo de este año. En Córdoba comienza el primer juicio en la historia del país por contaminación de agrotóxicos. Dos productores rurales y un piloto de avión serán juzgados por fumigar sobre el barrio Ituzaingó, un poblado cercano a la ciudad capital de esa provincia. Los miembros de esa comunidad denunciaron problemas de salud vinculados a la aspiración de glifosato. Reiteramos, descarriló una formación del Sarmiento a la altura de Merlo. El servicio circula con demoras y cancelaciones. Ampliaremos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 grados 8 décimas, la humedad 92%, cielo despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. Hoy más que nunca, información en tiempo real. 7:33, nos comunicamos como siempre con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Muy buen día, Mariana, muchísimas gracias, buen comienzo. Atentos a Autopista Panamericana, hoy lunes con anticipo de la hora pico. en dirección a la General Paz, aunque por el momento sin mayores sobresaltos. Recordamos que continúan las obras en el Camino del Buen Aire, en la mano que va hacia el oeste. Se están registrando demoras hasta Panamericana. Acceso oeste y autopista Riccieri con marcha intensa y cargadas desde Ituzaingó y Tapiales, pero sin reporte de bloqueos o accidentes. Autopista Buenos Aires-La Plata, con reducción de la visibilidad desde nuestra ciudad hasta Hudson. Allí, a tener en cuenta que algunos bancos de niebla perjudican la circulación. Resto del trazado, panorama normal. Las autopistas urbanas, con demoras a partir de la triple conexión de autopistas de Lepiane, Perito Moreno y 25 de Mayo, mano al centro porteño. El puente Nicolás Avellaneda, tránsito constante en ambos sentidos, pero más cargados hacia Capital. Seguís vos, Mariana, gracias. Muchísimas gracias. Hugo Balcones, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la mañana, 35 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. La estrategia de algunos conductores para captar a la audiencia no tiene límites. Que hay gente que está escuchando y escucha Radio Nacional, pero no escucha todo ese cuero. Yo me pregunto, se lo pregunto a usted, oyente, ¿por qué escucha a Anita a las 7 de la mañana? No permita que Anita lo haga pensar a las 7 de la mañana. Que lo deje dormir. A esa hora no le da la cabeza a nadie y a usted tampoco para entender lo que está diciendo Anita, es demasiado temprano. Todos en cuero, martes a sábados, de 0 a 2, con la presencia de Charlie Barragán y el dúo del Elisi. ¿Dónde? Si no en la radio pública. En todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar Un Día de Octubre, de George Kaiser, con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la radio pública. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Siete de la mañana, 37 minutos en la ciudad de Buenos Aires, una temperatura de 5 grados 8 décimos, cielo despejado, humedad 92%, y la máxima alcanzaría los 17 grados. Mariana Gil Laborde, cada vez más gente habla de economía. Sí. Lo cual yo no sé si hacen bien en desconfiar de los economistas o en realidad habrá que consultar a buenos economistas, ¿eh? Porque uno dice, no, los médicos dicen todas macanas. No, en todo caso habrá que dar con buenos médicos, ¿eh? Pero es notorio cómo los diarios tienen una mirada muy editorial sobre los hechos de la economía. Por ejemplo, Tiempo Argentino hoy pone en nota de tapa, se redujo en más del 90% la fuga de capitales al exterior. Y en realidad uno dice, bueno, ¿será un dato importante? ¿Esto revertirá alguna tendencia? ¿Compensará los debates y las incertidumbres que dan alrededor del dólar? Y otros se preguntan, ¿y en realidad el dólar es tan importante o estará revelando el tema de la circulación monetaria y el tema de las divisas, problemas un poco más complejos de la economía? Yo formulo estas preguntas porque del otro lado de la línea está Rubén Fabricio, director ejecutivo de la Cámara de Industriales de Proyectos de Ingeniería de Bienes de Capital. Muy buenos días, ingeniero Fabricio, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Bueno, ¿ustedes consultan buenos economistas o se las arreglan con información propia? Sí, en realidad tenemos contacto directo con la realidad productiva e industrial de la Argentina, así que no necesitamos... O sea que me va a decir la verdad sin necesidad de anestesia. Y sí, esa es la idea. Bueno, lo escucho con mucho gusto. Quiero la verdad, Fabricio. ¿Cómo estamos para la sustitución de bienes? ¿Cómo estamos con el dólar? ¿Cómo estamos con el crecimiento o no del PBI? Bueno, para el sector nuestro de bienes de capital no seriado, básicamente, que es un sector fuertemente dependiente de la inversión, en los últimos tiempos ha habido una pérdida de competitividad, se han resentido los mercados externos, y se siente, digamos, hay un horizonte de incertidumbre respecto a la actividad en el mercado interno. De todos modos, hay una posibilidad de crecimiento grande. El 65% de los bienes de capital en Argentina son importados, por lo tanto hay... ¿65? Sí, hay posibilidad de crecer. Gran parte de ellos se fabrican o se pueden fabricar en la Argentina, así que creemos que ahí está... Es decir, que la idea de sustituir importaciones como idea, y con algunas experiencias en la historia del siglo XX, la idea de sustituir importaciones no es una quimera, es una cosa absolutamente cierta. Es una necesidad, además de una posibilidad, no hay duda. Hacen falta alguna... Digamos, el desarrollo industrial no es sencillo, es un trabajo arduo y difícil, necesita continuamente crear políticas que definan las ventajas competitivas dinámicas que necesita la industria para desarrollarse. Con algunas medidas que se tomen, básicamente un instrumento de financiamiento para los proyectos industriales o grandes proyectos de infraestructura que condicionen la integración nacional. Dos preguntas, Fabricio, como para ir ubicando a quizás algún tipo de oyente que no... puede precisar, ¿cuáles son los bienes de capital que, digamos, son más importantes en la Argentina en la cadena de valor? Digamos, todos los bienes de capital. Bienes de capital es un concepto muy amplio. En nuestra Cámara atiende un sector específico en particular, pero uno de los, digamos, las locomotoras, la maquinaria agrícola, son bienes de capital. En nuestra Cámara se trabaja con los no seriados, que básicamente son plantas llave en mano, equipos de proceso para la industria de procesamiento alimenticio, agroindustrial, energía, de todo tipo, digamos. Todos son base del desarrollo industrial, son los bienes con que otras industrias producen los bienes y servicios finales, Fabricio... así que son esenciales. Fabricio, usted hablaba recién de instrumentos financieros. Hubo un anuncio hace 2 años por parte de la presidenta de los créditos del Bicentenario orientados al sector. ¿Han sido de utilidad? ¿Han sido buenos? ¿Han sido con fondos suficientes? ¿Han tenido la utilización que tenían quienes tomaron los créditos? Lo escucho. Sí, son una herramienta importante. También el FONAPYME o el PAC, lo que depende del Ministerio de Industria, de las EPYME, son importantes. No son suficientes y tampoco condicionan a la oferta local, digamos. Uno puede tomar un financiamiento del Bicentenario y traer todo el equipamiento importado. Eso es lo que nosotros decimos, utilizar el poder de compra estatal para direccionar hacia la industria nacional, por un lado, y por otro lado, que el financiamiento condicione la oferta local. Es decir, que imponga como condición el financiamiento de producción local. Eso hasta ahora no se ha hecho en la medida en que es necesario. Y eso sería un elemento muy importante para el desarrollo, no solo de la industria de bienes de capital, sino de la industria argentina, ¿no? Fabricio, y cuando uno habla de instrumentos financieros, ¿necesariamente tiene que surgir de la banca pública? ¿Necesariamente tendríamos que estar pensando de nuevo en un banco industrial al estilo del Banco de Desarrollo? ¿O deberíamos pensar en algún tipo de instrumento emergente desde el Banco Central de la República Argentina que estimule, obligue a la banca privada también a tomar algún tipo de riesgo mayor, dando créditos para la industria a más largo plazo y a tasas de interés más estimulantes. Y digamos que la reforma de la Carta Orgánica del Central, entendemos que habría algunas posibilidades de fondeos específicos condicionados a la oferta local. Pero bueno, la experiencia tanto de la Argentina como de todo el mundo es que es necesario un banco específico, llámese de fomento industrial, de desarrollo industrial, digamos, que tenga ese formato, una banca de desarrollo específica. La banca privada jamás ha asumido los riesgos que implica acompañar el desarrollo industrial, con plazos y tasas de lo que, como usted mencionaba. Fabricio, lo llevo a un tema que quizás no es tan específico de su área como todos estos que hablamos, pero sin duda ustedes el componente de la variación de precios lo tienen que vivir como un componente importante. Hay algunos sectores que dicen se está viviendo un proceso inflacionario en la Argentina, hay algunos que dicen esto tiene componentes subjetivos porque el tema del dólar está participando ya pero de una manera tóxica en esto, hay otros que dicen no, lo que pasa es que también el crecimiento de la producción está por lo menos más lento. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes, cuáles son los análisis que tienen ustedes respecto del comportamiento de los precios en la Argentina? Bien, bueno, el sector de bienes de capital es tiene sus precios fijados a nivel internacional, digamos. Los precios internacionales de los bienes de capital han ido a la baja, la competencia es feroz, tanto desde el sudeste asiático, que tiene una baja, unos precios, digamos, prácticamente inalcanzables para la industria nacional, como tanto Europa o Estados Unidos, que especialmente Europa en los últimos años, producto de su crisis, ha subsidiado los precios para mantener el empleo. Y en la Argentina los insumos, especialmente metálicos, que utiliza nuestra empresa, han tenido un encarecimiento en dólares. Por lo tanto, esa ecuación de aumento de costos en dólares y baja de los precios de nuestros competidores hacen que, por eso decía que la pérdida de competitividad del sector es notable. Y por ese lado sí lo sentimos. La contraparte oficial de los industriales que están nucleados en cámaras, entidades empresariales, como la Cámara de Industriales de Proyectos de Ingeniería de Bienes de Capital, es el Ministerio de Industria. Seguramente me gustaría saber si en el diálogo esta situación les permite a ustedes lograr algún tipo de protección, algún tipo de ayuda, como para hacer menos incierto este panorama que usted nos decía desde el principio. Sí, nosotros tenemos una buena interacción, tanto en el Ministerio de Industria como en el de Economía, con los cambios que hubo en el último tiempo en la propia Cancillería. Hace una semana la Presidenta anunció una medida, un largo anhelo de nuestro sector, que es la renovación del bono y la elevación del arancel. Son dos medidas que conceptualmente son muy importantes, porque el bono de uso fiscal para los bienes de capital se instauró en el 2001, lo instauró el nefasto Domingo Felipe Cavallo, instaló la baja de aranceles para los bienes de capital y como compensación a los fabricantes nacionales un bono de uso fiscal. Este semestre que se avecina va a ser la primera vez que se sube el arancel y se mantiene el bono. Por lo tanto, el bono, en lugar de ser una compensación, va a ser un incentivo directo para el sector. Por lo tanto, es una medida trascendente para todo el sector de bienes de capital, porque rompe con esa lógica de que el bono era una compensación y pasa a ser una medida de incentivo directo. Eso es muy importante para todo el sector, porque era un bono de uso fiscal del 14%, que bueno, con los costos administrativos y paga ganancias se reducía un poco, pero es básicamente una apuesta a sostener el sector, eso no hay ninguna duda. Le hago una última pregunta a Ingeniero Fabricio, y tiene que ver con un comentario que hizo la Presidenta días pasados respecto de la minería, que lo dijo un poco al pasar, pero que a mí me parece que es un tema trascendental, que es que no solamente van a tener muchos más controles a la hora de la exportación, antes eran con declaración jurada, ahora se van a tomar algunas medidas que permiten auditar mejor realmente qué es lo que sale por puertos argentinos en materia de minería, no solamente la obligación de mayor control para que todas las ganancias, todas las, lo que antes eran remesas al exterior, las se liquide en la Argentina para tener más dólares, sino también que hizo un comentario la presidenta respecto de lo que significa la sustitución de importaciones. Ella dijo, bueno, ahora ellos que son exportadores netos van a tener que sustituir importaciones. ¿Cómo los afecta, cómo los involucra a los empresarios que, como usted, están en esta Cámara de Proyectos de Ingeniería de Bienes de Capital? Bueno, la minería tiene un potencial enorme. Hoy muchos empresarios de nuestro sector están trabajando fuertemente, pero aún así creemos que es poco lo que se sustituye hoy de importaciones para el sector minero, y además afecta doblemente el tema de la no industrialización de recursos en la Argentina. No hablemos de la minería de oro, que tiene poco para industrializar, pero hoy la Argentina exporta cobre sin elaborar, y después nuestras industrias tienen que importar el cobre elaborado, es decir, los cables. Por lo tanto, creemos que a eso también hay que apuntarle. La sustitución de importaciones de máquinas y equipos. Recordemos que la minería tiene un régimen especial, están vigentes las leyes mineras del menemismo, que le permiten a una minera importar sin arancel todo lo que necesite para su producción, sean máquinas, equipos o insumos. Pero también es importante, por otro lado, la industrialización del recurso en la Argentina. Eso generaría no solo mayor desarrollo industrial y trabajo y empleo en la Argentina, sino que daría competitividad a los usuarios de esos elementos elaborados. Los fabricantes de transformadores en la Argentina, por ejemplo, tienen que importar el cobre elaborado teniendo el recurso mineral en la Argentina. Así que creo que coincido en que hay que abordar las dos cuestiones, ¿no? La de sustitución de importaciones y la industrialización del recurso en la Argentina. Fabricio, muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto y gracias por la comunicación. Bueno, buenos días. El ingeniero Rubén Fabricio es director ejecutivo de la Cámara de Industriales de Proyectos de Ingeniería de Bienes de Capital. Francisco Balash, cuando uno habla producción, de industria, existen los bienes de capital y los bienes de consumo. Los bienes de capital son industrias de industrias, es la industria de base, es la que tiene más efectos multiplicadores y la que, si uno logra articular con recursos nacionales en materia de lo que estamos hablando tanto, de soberanía, logra pilares. Si no tiene esos pilares, depende de los vaivenes del mercado mundial. Lo que él decía recién me parece que es clave. La competitividad de las plantas que exportan los alemanes, los chinos y muchísimos otros países, además tiene un componente extra, Walter Gubar, porque hoy estamos ante una situación en la cual los países del primer mundo están con un decrecimiento del consumo de sus mercados locales, con un decrecimiento de la producción, pero con una capacidad tecnológica y productiva que, si ellos pudieran ganar mercados externos, les vendría fantástico. De modo tal que en muchísimos de estos países esas empresas están diciendo, bueno, a ver a quién le podemos vender. De modo tal que hay una situación que, a diferencia de lo que era la Segunda Guerra Mundial, que aquí había barreras naturales para la sustitución de importaciones, porque estaban en menesteres de guerra los países centrales, en este momento estamos en una situación muy paradojal. Están a la baja en la producción, pero están en necesidad de salir a buscar mercados externos. Y en el caso de China está claro que su crecimiento y la aspiración de ser en muy pocos años la primera economía del mundo lo tienen no por vender productos finales, sino precisamente por estar en la altísima competencia de los bienes de capital. De allí la obsesión de los Estados Unidos de contener a China, contener a Rusia, inclusive en territorios que hasta hace pocos años eran impensables, como África, por ejemplo, ¿no? Y por eso también la gran prioridad que ha puesto el presidente Barack Obama, de centrar toda su política económica y militar en la región del Pacífico. Pensaba en lo que es la propuesta del gobierno. La presidenta de la Nación no hace mucho reunió, a través de su secretaria de Industria, Débora George, y a los... Ministra ahora. ministra, perdón, a los sectores de la minería para pedirles que en un plan de 90 días sustituyan importaciones. Lo que me parece que es fundamental, viendo experiencias de otros países que sí tienen grandes procesos de sustitución, es que hay una enorme capacidad de financiación por parte de los estados para que ese proceso de sustitución se ponga en marcha. Si no existe esos incentivos estatales, esas promociones y financiación, es muy difícil que empresas que generalmente no son de gran magnitud las que producen esta sustitución de importaciones tengan la capacidad de trabajar muchas veces a pérdida. Esto hay que decirlo, el proceso de sustitución implica que algunos sectores de la economía trabajen a pérdida y sean compensados por otros, o sea, también por el Estado. Pero sustituir importaciones como un deseo me parece que es una cosa bastante poco real. Horacio del Prado, este fin de semana podemos mirar los argentinos por arriba del hombro a los brasileños en materia futbolística. Sin embargo, es apenas un fin de semana. Donde no podemos mirar por encima del hombro es en materia de cuál es la política financiera del Estado. Hace ya muchísimos años, me refiero a hace prácticamente 50 años, que Brasil vive un proceso que empezó siendo el milagro brasilero de la mano de una dictadura pro-norteamericana. Sin embargo, a medida que fue avanzando ese proceso, lo decía acá Mario Rapaport un día en una entrevista, un detalle que uno dice, esto es oro. Cuando dijo, yo estaba revisando en la biblioteca de Washington, en la biblioteca de Casa Blanca, estaba revisando algunos de los documentos que fueron desclasificados. Y me encontré con uno que decían que uno de los generales, ahora no recuerdo cuál era, me parece que Figueredo, a criterio del Departamento de Estado ya tenía tintes excesivamente nacionalistas, brasileristas, ya no respondía a las expectativas de subimperialismo que le adjudicaba la administración norteamericana. La realidad es que esos militares brasileros, aliados con los industriales paulistas, que hicieron esa gran reconversión del café a la industria de otros sectores y también a la industria pesada, esos crearon el Banco Nacional de Desarrollo. Y ese Banco Nacional de Desarrollo, conforme pasaron los años, no solamente integró los fondos tradicionales que los occidentales meten en el circuito financiero, sino que asociaron a la administración de los fondos de seguridad social. Y buena parte del financiamiento a largo plazo de Brasil se hace con fondos que son de la seguridad social, en un sistema similar a lo que hace el ANSES, pero con un criterio mucho más sofisticado. Es decir, con un criterio de un alineamiento del largo plazo y no solamente las necesidades para inyectar, como se está haciendo en la Argentina, por vía de la demanda. Es decir, por vía del consumo y del ahorro, en la Argentina se ha logrado un cambio de paradigma. Sin embargo, los brasileños le han agregado otro componente que es fundamental y que tiene que ver con lo que hablábamos recién con Fabricio, que es la inversión que yo hago hoy me va a determinar o direccionar los productos que haga mañana. De modo tal que en la Argentina hay un interrogante respecto de si en algún momento podremos fondear, no tener las ganas de sacarlo, que eso es muy fácil, sino si podremos fondear en el contexto del mundo en el cual vivimos, en el contexto de la burguesía real que tenemos y de los empresarios reales que tenemos, sí podremos fondear eso. 7:57, una pregunta que para hacer día lunes, Mariana Gil Laborde, vamos a dejar así, así vamos pensando en el Día del Padre, la gente va comprando regalos, ¿qué le parece? Para dieron, ¿Qué esperas? Van ahorrando. Mensajes que tiran Guita, está tirando desde hoy a ver el domingo a ponernos, no le parece regalito. Nada. Atención, Matilda. ¿Y si, hubiera un banco de desarrollo, ni le cuente los créditos que habría para el Día del Padre, Francisco Varas? Aquí estamos todos. Hay una unión completa, padres, y yo creo que Mariana es la que más va a trabajar para él. Para que ese día, y sí, ¿no? Acá son todos padres. Claro. Se han portado muy bien con ella el día del cumpleaños, así que tendría que... Sí, bueno, que ponerse. Está bien, sí, ya está. ¿Qué premio para el Día del Padre? Déjenme disfrutar un poquito. ¿Qué premio que sería Mariana Gil Laborde para el Día del Padre? ¿No? La verdad, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? ¿Perdón? Hay gente que la pediría en cuotas. No, en su casa yo digo... Imagínese la felicidad del marido y todo. Los teléfonos que nos salve el gong. Los teléfonos para comunicarnos: 0810-222-0870, el 4999-8700. Recuerden que tenemos Facebook y también tenemos Twitter. Que nos salve el bombo también. El bombo. Mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera. no lo toca cualquiera, hay que saber tocar. Felices 70 primeros años, Humberto Vicente Castaña. ¿Qué? ¡70! Sí, viste, y uno siempre que quedó en los 30 y él sigue el pibe, ¿no? Bueno, cantante. Sigue, ¿verdad? Sigue. Porque a 2x3 entra en Los Arcos con el doctor K y después claro, sale mejor que cuando no, entra. Los Arcos ya es como un café con ser para él. Cacho Castaña, lo queremos. 15 discos de oro, 15 de platino, 2.500 canciones había grabado. Ha compuesto, de las que se han grabado dicen unas 600 más o menos. Nació en Flores, su género, si uno lo busca en la información, dice tango, pop latino y rock. ¿Qué? Sí, tango, pop latino y rock. Se le deben muchas piezas queridas a este Cacho Castaño que acá está cantándole al bombo y sus necesidades, ¿eh? No recordemos que los vivió en los 90, pero en fin, dale bombo. Saber tocar, mi pueblo toca el bombo, pero de otra manera, no lo toca cualquiera. ¿Viste cómo es el bombo? Se deja tocar por cualquiera, che. A mí me gusta Café La Humedad. Ah, ¿y Garganta con Arena? Sí, ¿y la Garganta Amarela? Bueno, sí, la Amarela. Y ahora está como actor en Dulce Amor. Es verdad. La novela que más rating le está dando a la televisión argentina o a Telefe. Allí hace de ex marido de Georgina Barbarossa. Hasta esta noche, ¿no? Que arranca en el 13. Ya uy, ya cierto, hoy reasume en Canal 13 el señor interventor, digo conductor, Marcelo Tinelli. Y ya no hablaremos de nada más. Queda avisada la población. Yo después, si querés, te cuento algunos chicos que tengo. Pero déjame decir que no es obligación verlo a Tinelli, ¿eh? No será pasado por las armas a quien que no vea a Tinelli. Cualquier canal que pones algo van a pasar de él. Sí. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo de la radio pública. Karina Pérez Pinto sola, sin Tinelli, hace las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 4 grados 5 décimas, la humedad 89%, cielo despejado. El Congreso iniciará el debate por la reforma de los códigos civil y comercial. La discusión comenzará en el ámbito de una comisión bicameral parlamentaria. En su cuenta de Twitter, la presidenta Cristina Fernández defendió la creación de ese grupo legislativo y afirmó que es imposible resolver los problemas del siglo XXI con textos del siglo XIX. La iniciativa introducirá cambios en temas como el matrimonio, el divorcio, la adopción y la formación de sociedades comerciales, entre otras cuestiones. El gobernador de Chaco pidió respeto a los dirigentes sindicales. Ante las diferentes manifestaciones que se realizaron en el microcentro de la ciudad de Resistencia, el gobernador pidió a gremialistas y movimientos sociales que respeten el derecho del conjunto de la ciudadanía. Nosotros tenemos paciencia y tolerancia, pero también tenemos deberes y obligaciones emanadas de la plena vigencia del orden público. En consecuencia, somos muy respetuosos con todas las expresiones ciudadanas, con todas las expresiones sociales, pero también pedimos el mismo respeto que pregonamos desde el Estado respecto a la participación responsable de todos los dirigentes, porque esa es la construcción colectiva de una sociedad democrática y plural. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. A partir de las 3 de la tarde se completará la fecha número 36 de la Primera B Nacional. Juegan en Santa Fe, en la cancha de Colón, Patronato recibiendo a Rosario Central, que quiere recuperar la punta que en este momento es de River tras su victoria de ayer 2-1 frente a Boca de Corrientes. En la B Nacional, River 70, Central 69, Instituto 67, Quilmes 66. Hoy a las 3 de la tarde, Patronato frente a Central en Santa Fe. Tránsito. Descarrió la formación del ferrocarril Sarmiento Merlo sin consecuencias, pero el servicio es Castelar 11. Choque la Panamericana a la altura del kilómetro 31 y hay demoras, por favor, a la altura del 2x4 en el sentido General Paz. Puente La Noria, evitarlo por micro de La Salada, demora de 40 minutos en el ingreso a General Paz. Ernesto Ría, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 4 grados 5 décimas, la humedad 89%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana. 4 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Fin espacio publicitario. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. Ocho de la mañana, 5 minutos, vamos a recordar que hubo un choque en Panamericana, altura 202, mano a capital, lo que está provocando algunas demoras en la zona. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 5 grados 8 décimos, humedad 92%, cielo despejado. Una jornada tendremos con cielo parcialmente nublado y viento del norte y aumentaría hasta los 17 grados. ¿Quieren saber cómo va a estar la semana? Sí. Con agua, martes, miércoles, probabilidades de lluvia, lloviznas con viento del norte, martes y miércoles todo el día. Jueves hacia la tarde, por allá va a salir el sol. O sea que la bombonera el jueves a la noche cuando lleguen los chilenos, usted va a estar sí, ahí. Sí, voy a estar. Muy bien. Mañana se reúne la mesa de enlace en la Federación Agraria, termina este paro nacional agropecuario, este lockout patronal. La provincia de Buenos Aires lo extendió un día más para ir a tono con los muchachos que siguen a Biolcati, Eduardo Buzzi y al resto de las entidades. Francisco Balas tiene una nota al respecto. Así es, estamos en comunicación con Martín Fraguillo, que es ingeniero agrónomo, director ejecutivo de la asociación Maizar y Sorgo Argentino. Fraguillo, Francisco Balas, os saludo, buenos días. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, como decía recién Eduardo, termina mañana por la noche el lockout, el paro patronal, el cese de comercialización por parte de lo que se denomina la mesa de enlace, y va a haber hoy seguramente una reunión, tengo entendido que en Diamante, de la mesa de enlace presidida por Hugo Biolcati, para ver si siguen o no siguen de paro. Un análisis suyo de lo que ha sido este paro de 7 días, el cese de comercialización, ¿qué impacto tuvo en la economía que realmente se logró de lo que ellos han propuesto? ¿Y cómo sigue usted esto con precios que, por lo que vamos viendo, no son tan malos como ellos dicen, o rentabilidades? Cuéntenos un poquito su visión. Sí, nosotros somos la asociación que reúne a toda la cadena de valor del maíz, donde uno de los actores es el productor agropecuario, pero dentro de nuestra asociación también están instituciones de investigación o de educación, ¿no?, como las universidades públicas o privadas, o empresas que proveen semillas, o los exportadores, o quienes transforman el maíz. Por lo tanto, nuestro punto de vista es un poco diferente al del productor, digamos, en su tanto su entidad gremial como en su actividad individual. Comprendo. Pero lamentablemente vemos que algunos sectores, como en este caso el sector de los productores agropecuarios, se vio, digamos, en la necesidad de hacer una actividad gremial como esta, ¿no?, de hacer una semana de paro de comercialización, que en el caso particular de la comercialización de maíz o del sorgo, no tuvo un gran impacto, ¿verdad? O sea, no hubo nadie que necesitara maíz o sorgo que se haya quedado sin recibir el producto, porque son productos que se manejan con stocks relativamente holgados, importantes. La Argentina produce mucho más para exportación que para consumo interno, aún en un año malo como este. Pero lamentablemente vemos que en el caso de el maíz estamos ante un año complicado, porque la sequía fue muy dura sobre la producción final y sobre los rendimientos por hectáreas de productores en muchas zonas. Entonces, es un año bastante complicado, ¿no? La inflación también sigue impactando sobre muchos de los costos, tanto, digamos, en lo que son los precios de productos que tienen precio internacional, ¿verdad?, como aquellos otros, digamos, que son puramente locales, como puede ser el costo del empleo, de la mano de obra. Pero bueno, es un año difícil. ¿Cómo impacta la crisis, la sequía y todas las dificultades por las que pasó el sector en lo que tiene que ver con el valor del maíz, tanto para lo que es la exportación y como para lo que es en la producción de productos para el mercado interno? Sí, buena pregunta. Acá hay que ver dos situaciones diferentes. Una es lo que pasa en el mercado internacional en el corto plazo y otra es lo que pasa en el largo plazo, y un tercer punto de vista es el mercado interno. En el corto plazo lo que está pasando en el mundo es que hay un momento puntual de cierta escasez de maíz, o sea, lo que fue el consumo de maíz del último año fue mayor que la producción, y entonces estamos en un momento puntualmente hoy de stocks mundiales muy bajos. Entonces, eso hace que el precio actual del maíz sea relativamente bueno. Es menor al que teníamos en enero, porque en enero se llevó a un precio de $290, casi llegó a los $300, y hoy está en $220, $230 el precio de Chicago, ¿no?, para tomar una referencia de un precio internacional. Sí. Pero lo que está pasando es que hay una estimación de aumento de la producción mundial, o sea, la campaña que se está terminando de sembrar ahora en el hemisferio norte. Los grandes productores son primero Estados Unidos, segundo China, tercero la Unión Europea, y están siendo muy importantes los países de la ex Unión Soviética, sobre todo Ucrania y Rusia, que vienen creciendo en su producción de maíz muy rápido. Entonces, cuando uno mira esos precios de Chicago que decíamos recién, en sus posiciones futuras de diciembre o enero, diciembre 2012, enero 2013, ya el precio es $30 o $40 menor al actual, porque se espera que va a haber una cosecha mundial muy, pero muy grande, y que entonces esos stocks se van a recuperar y que el maíz va a volver a una situación donde hay stocks suficientes para cualquier anomalía, sobre todo del hemisferio sur, que produce menos, ¿verdad? Fraguío, buenos días. Eduardo Anguita lo saluda. Le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo le va? Bien. Cuando uno piensa en el maíz, piensa, por un lado, en productos de consumo para los humanos, pero también en uno de los productos que se utilizan para la alimentación de animales. Exactamente. Si estamos viviendo en la Argentina un aumento del precio de la carne, aunque no salga publicado por listas oficiales, cualquiera que quiera comer asado lo sabe, la pregunta que le hago es si esto va a impactar en, por lo menos, que no crezcan más los productos cárneos para el consumo doméstico, o si, y esto a lo mejor usted nos puede ayudar a esclarecerlo, si en los precios de la carne hay, además de la cadena de valor dura, elementos de orden subjetivo, especulativo, que hace que en la carnicería uno pague más cara la carne cuando hay momentos de cierta incertidumbre. Bueno, buena pregunta. Si uno piensa del punto de vista de cuánto impacta hoy el costo del maíz en la producción de un kilo de carne, tanto de pollo, de cerdo o de carne vacuna, a los precios actuales, tanto mayoristas como los que pagamos en el supermercado o en la carnicería, el impacto es ínfimo. O sea, el precio del maíz tiene un impacto muy menor en eso. Inclusive es importante recordar que el precio del maíz hoy en Argentina es más o menos la mitad que el precio del maíz en Brasil y alrededor de un tercio del precio del maíz en otros países, por ejemplo Estados Unidos, la Unión Europea o mismo Chile. Y no olvidemos que parte del cerdo que nosotros hoy estamos importando para cubrir nuestra necesidad interna viene de países como Brasil o Chile, donde el maíz vale el doble o un poco más del doble, ¿verdad? O sea, el precio del maíz no impacta en gran medida, ni hoy ni nunca, porque la Argentina siempre tuvo precios de maíz mucho menores que los de los otros países por tener un gran saldo exportable. O sea, el tener un gran saldo exportable hace que la formación de precios tenga más que ver con cuánto paga nuestro comprador en el exterior y hace que el precio interno sea más bajo. Pero creo que cuando uno va a estas cadenas comerciales, cada una tiene una realidad de formación de precios en el mercado interno diferente. Y quizás en la que se ve el mayor impacto de esa cadena comercial es en el del cerdo, donde el productor de cerdo recibe un precio por kilo vivo relativamente bajo, pero cuando lo vamos a comparar menor, por ejemplo, al que recibe el dueño de un novillo, pero cuando vamos a comparar la carne de cerdo en el supermercado o en la carnicería, vemos que el precio es casi equivalente al de la carne vacuna. Entonces, en cada una de esas competitividades o eficiencias o ineficiencias en las cadenas comerciales, que son las que hacen finalmente que el consumidor en Argentina, en proporción a lo que vale el kilo de carne, esté pagando más que otros consumidores en otras partes del mundo, donde el productor recibe un precio más alto y el consumidor en proporción no paga mucho más. La explicación es muy didáctica y muy útil. Y le hago una pregunta para ver si podemos aclarar. ¿Hay un componente especulativo en esto de que al final el precio en góndola de dos productos que tienen una cadena de valor distinto, si el precio final es el mismo, es porque hay un factor especulativo, hay una distorsión del manejo de los precios, hay una capacidad de los empresarios de manejar a gusto y piacere esto? Bueno, me parece que, yo no sé si lo llamaría especulativo, porque cuando yo me imagino la especulación es que hay como hay como varias opciones. Yo creo que son como estructuras en los modelos de negocios y en los modelos de cadenas comerciales. O sea, cuando uno piensa en otros países del mundo, hay como una defensa muy fuerte del precio que recibe el productor. Y no se permite, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, en el caso de los productos lácteos, hay una norma gremial, digamos, un acuerdo dentro de la Unión Europea, que el productor de leche no puede recibir menos que dos veces o dos veces y media, según alguna situación particular, lo que vale la leche en la góndola. O sea, si el litro de leche más barato en la góndola vale $2 o $2.50, el productor no puede recibir menos de $1. Entonces, porque lo que se entiende es que el productor en forma individual, tanto el productor de carne vacuna como el productor de carne de cerdo o el productor lácteo, tiene muy poca relevancia frente a lo que es el resto de la cadena comercial, tanto frente a lo que son los mayoristas o los industriales del sector o las cadenas grandes de comercialización. Él es una fracción ínfima y lo que él vende por año es una cosa totalmente insignificante en lo que la venta, inclusive en el caso de la carne vacuna. Si uno compara lo que vende un productor grande con lo que vende una carnicería mediana, se da cuenta que aún el productor más grande es insignificante frente a las ventas de una carnicería mediana de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay temas ahí de capacidad de negociación y de estructuras de negocios que son las que hacen que algunos tengan más poder que otros. Es decir, en Argentina la leche tendría que costar cerca de $3.20, ya que 1.59 es lo que percibe el tambero por litro de leche actualmente, y creo que está el litro de leche en casi $7, más o menos. Y bueno, si esa fuera, digamos, el acuerdo, lamentablemente ese tipo de acuerdos en Argentina no existen, y bueno, entonces hay capacidades de negociación en otros eslabones de la cadena que son los que hacen que el tambero tenga un precio menor. Pero también cuando uno ve las economías de esas otras empresas y ve los problemas que tuvo, se acuerda, una gran cooperativa argentina que debió ser rescatada por el gobierno de un país extranjero, también nos damos cuenta que hay otros problemas estructurales que tienen que ver con los modelos de negocio, si son rentables, si son competitivos, cuánto de su competitividad o rentabilidad puede ser obtenida a partir de exportaciones de productos de más valor o de mantener mercado. Entonces ahí es donde vemos que la Argentina es un país que lamentablemente no siempre captura las oportunidades y genera o termina generando problemas a nosotros, a los que estamos en el supermercado, viendo si el precio nos sube o no nos sube. Martín Fraguío, composición, sí, adelante. No, le agradecemos muchísimo su tiempo, la verdad es que ha sido muy didáctica la explicación que nos ha dado. No, por favor, encantado. Así que muchísimas gracias. Gracias, Fraguío, que tenga buenos días. Buen día, encantado, gracias, buen día. Martín Fraguío es ingeniero agrónomo, director ejecutivo de la Asociación Maizar y Sorgo Argentino. Yo quiero hacer una especie de pacto con esta mesa, con nuestros oyentes, con la radio y en general con lo que es el ejercicio del periodismo. Uno muchas veces consulta funcionarios para entender determinadas medidas. En realidad, en la formación de la producción y de los precios están los empresarios. Hoy entrevistamos a dos ingenieros, uno bienes de capital, otro de un producto agropecuario. Y uno se da cuenta que no necesariamente estos ingenieros, que están en una función política empresarial, tienen una toma de posición política para expresarse, sino que tratan de explicarnos. En los dos casos, y probablemente ni se conozcan el uno con el otro, y estamos hablando de un sector tradicionalmente hipercompetitivo como la producción agropecuaria y otro hiper poco competitivo como en el de la producción de bienes industriales, aparece la palabra incertidumbre y aparece la palabra competitividad. En un caso aparece el tema del financiamiento, que es el caso de lo que hablábamos antes de la producción de bienes de capital, pero en este aparece las capacidades de los planes de negocios de los empresarios. Yo digo, tenemos que hablar de empresarios reales. Lo que él dijo de una gran cooperativa se refiere a Sancor y que vino acá Chávez y puso la plata. Venezuela. Porque si no, el que iba a poner la plata era un señor que se dedica a la especulación internacional de altísimo competencia, y no quiero hablar mal de los húngaros, porque el señor Francisco Vélez se va a enojar, pero es un húngaro que se fue a Gran Bretaña y no a la Argentina, me refiero a George Soros, ¿no? Yo digo, ¿en qué riesgos muchas veces estamos los argentinos? Porque este pacto que vos hacías la cuenta rápidamente, que sucede en la Unión Europea, es porque el modelo de negocios en la Unión Europea tiene generaciones y generaciones de productores lecheros que tienen pequeñísimas, muchísimos tienen pequeñísimas unidades productivas, y en todo caso tienen asociaciones de entidades que muchos han creado sus propios bancos hace un par de siglos. Entonces, aquí el modelo oligárquico de decir, bueno, hacemos lockout esta semana y la semana que viene volteamos un banco, es una cosa tremenda. Nosotros culturalmente todavía estamos viviendo en un sector, el de bienes de capital, porque a esta oligarquía del modelo de depender financieramente del exterior no le interesa. Lo dijo antes este hombre con una claridad absoluta. Nosotros exportamos el cobre e importamos alambre de cobre. Y después, esta misma oligarquía que, a ver, no quiero acusar individualmente, sino a toda una clase gerencial del empresariado y que también se mete en la gestión del Estado. Nosotros todavía tenemos un Estado muy marcado por esto, y no importa solamente quién es el funcionario que está a cargo de un programa o de un ministerio, sino muchas veces cuál es la cadena de optimización de los recursos y de interacción con estos sectores. Por eso, cuando estamos hablando de sintonía fina, también hay que empezar a buscar estos otros interlocutores. Mariana Gil Laborde. Sí. Los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar 0810-222-0870 y el 49998-1700. Recibimos mensajes a través de nuestro muro en Facebook o en Twitter, arroba hoy más que nunca. Ya se reinició en Roland Garros el partido final entre Djokovic y Nadal. Se ve que la interrupción le hizo bien a Nadal, porque ayer estaba remontando Djokovic, aunque estaba 2-1 abajo en sets, estaba ganando 2-1, tenía su saque, Nadal volvió, le quebró el saque y ahora está sacando Nadal. 15-0 arriba. No sabemos hoy a las 11:30 de la mañana si con estas noticias respecto a la salud de su hijo, la presidenta estará en la inauguración, a la cual iba a asistir también Daniel Scioli. Ayer estuvo con Moyano y hoy tenía previsto estar a las 11:30 de la mañana en la calle Valentín Gómez 151 en Morón, inauguración de la planta de lavarropas de la empresa Mabe, una firma que se dedica a los electrodomésticos, que comienza a fabricar sus lavarropas aquí en Argentina. 11:30 estaba previsto este acto con la presencia, en dudas en este momento, de la presidenta y del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Seguramente se reprogramará y además se tamizará en función del clima político que creó ayer lo que hoy es tapa de Clarín y La Nación, que es un Daniel Scioli con su remera anaranjada, transpirando, levantando esta copa. ¿Será de plata? ¿Será de aluminio? ¿Será procesada en la Argentina? ¿Será importada de China? Vaya a saber, una buena pregunta para hacerle a Daniel Scioli, ¿eh? ¿Cómo se hace la copa en la Ñata? Hugo Paredero. ¿Tenés ahí tierrita por Troilo? Porque quiero terminar de contar el sucedido con Humberto Constantini. ¿Se acuerdan que el año pasado Humberto Gallo Constantini, de cuya muerte se cumplieron 25 años la semana pasada, los vecinos, gente de barrio se llama la agrupación, en la plaza de Villa Pueyrredón, que queda entre las calles Habana, Argerich, Pareja y Helguera, Yo digo Troilo porque, bueno, amaba a Troilo Constantini, ¿no? Ahí está Tierrita. Bueno, cerramos el comentario de Constantini diciendo que hace 8 meses fue este acto en la plaza, pero bueno, donde iban a dejar una placa sabiendo que no podían dejarla por un problema burocrático. Era, digamos, un símbolo, acá va a estar la placa. Bueno, la placa apareció. Pero ¿qué pasa? La placa que dice hombre de barrio, ciudadano de esta patria, poeta de nuestra lengua, intraducible y nostálgico, volviste del infame exilio aquí. Nuestro amor, nuestra memoria, nuestro homenaje para vos, Humberto Cacho Constantini y Graciela Beatriz Drago, si está escuchando, que de la agrupación Gente de Barrio estará contenta porque terminamos de completar la noticia. ¿Saben qué pasa, amigos? Hubo que devolver la placa, apareció después de 8 meses, y ahora dependemos de la marmolería del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque allí, donde debía leerse ciudadano Humberto Constantini, se lee cuidado Humberto Constantini. No es cuidado, es ciudadano. Marmolería, rápido, que Humberto Cacho Constantini espera. Bueno, teníamos preparado el gol de River, el gol del triunfo de ayer, pero lamentablemente se interpone siempre alguna noticia luctuosa, más de la índole policial, más de índole policial que deportiva, porque se confirma que murió un hincha de River apuñalado ayer en esos pleitos de barras bravas que azotan al club de Núñez, un muchacho, Gonzalo Saucedo. Ayer se sabía que había sido herido de gravedad, que había ido al hospital Pirovano, y ahora sale por las agencias y por los canales de televisión que este muchacho murió. De modo que dejemos el gol de Funes Mori y la fiesta por la inminente consagración de ascenso riverplatense para otro momento. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Esta música de Edith Piaf, digamos, de la Vida en Rosa, es lo que nos permite introducir el tema de la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas, donde la coalición de izquierda liderada por el actual presidente François Hollande, como le gusta que diga a Eduardo Anguita. No es que me gusta, así se llama. Así se llama, bueno, pero con una pronunciación más afrancesada le gusta a usted. Con ese François Hollande. François Hollande es femenino. François Hollande. Ahora, si lo quiere feminizar por ser socialista, bueno, está bien, yo entiendo una posición tan dura como la suya. Porque sur, no es socialista. Bueno, hubo un alto índice de abstención, alrededor del 40% del padrón, pero a pesar de eso, Hollande logró un 46,7% de los votos, mientras que la derecha, que ha quedado huérfana tras la renuncia de Nicolás Sarkozy, solo llegó a un 27, un escaso 27%. Por supuesto que el batacazo lo sigue dando de alguna manera el Frente Nacional de Marine Le Pen, que llegó a tener un 13,4%. Inclusive un dato significativo de esta elección fue que Marine Le Pen triunfó en el distrito que, digamos, de donde es originario Jean-Luc Mélenchon, el líder del partido de izquierda. Esto indica que el Frente Nacional va a conseguir en la segunda vuelta, que es el próximo fin de semana, seguramente un par de escaños, va a volver, digamos, a la Asamblea Nacional, lo cual habla de una gran polarización en Francia, pero también habla de los nuevos aires que se viven en Francia a partir de la llegada al poder de Hollande. Pero qué curioso cómo las crisis se llevan puestos gobiernos de derecha y gobiernos que son menos de derecha, como los gobiernos de el que estaba en España, ¿no?, con José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que cuando llegan las crisis, en realidad no es que los electorados se vuelcan totalmente hacia la izquierda, sino que se vuelcan más bien a desestimar a los que estaban en el gobierno. Bueno, hay, digamos, esto ya está comprobado estadísticamente. El recambio que ha habido de las opciones oficialistas en Europa es abrumador, digamos. En general, lo que se ha votado es contra los oficialismos. Por otra parte, el gobierno de Rodríguez Zapatero, pese a ser un, digamos, de proclamarse de ser del signo del Partido Socialista Obrero Español, llevó adelante realmente una política de derecha casi, te diría, comparable a la de Sarkozy, ¿o no? Es interesante recordar que Néstor Kirchner, cuando fueron las elecciones de 2009, él hizo un análisis, esto se los transmitió a muchos, ¿no?, que en realidad el resultado electoral tenía muchísimo que ver con el impacto que había tenido en la Argentina la crisis de 2008. Y bueno, no pudo hacer, pobrecito, el análisis de lo que fueron las elecciones de 2011, pero de algún modo también mucho tuvo que ver la gran recuperación económica que vivió la Argentina en 2010 y en lo que arrancaba 2011, que terminó siendo un año muy bueno, ¿no? Entonces, muchos se hacen la pregunta ahora respecto de si las elecciones de 2013 agarrarán a la Argentina en una situación de cierto estímulo, de cierta bonanza económica, con un contexto internacional complejo, con algunos cuellos de botella propio de 10 años de crecimiento. Entonces, también hay mucho que analizar respecto de que a veces el voluntarismo de las campañas electorales, de las peleas de medio, de las figuras destacadas de la política, cuánto realmente tienen que ver y cuánto la sociedad no es que vote con el bolsillo, sino que vota en función de sus propias necesidades, que no es una manera peyorativa de entender la vida política. En definitiva, uno se vuelca a buscar representantes que de manera práctica, concreta e inmediata también le den garantías, le den beneficios inmediatos. Después, la interpretación más profunda, más compleja, muchas veces ya forma parte del mundo de la opinión, del mundo del análisis de cada uno. Son las 8:30, Mariana Gil Laborde. La veo ahí. Nos vamos a las noticias. Sí, muy bien. 8:31. Allí está Cristian Bello y Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, 4 grados 9 décimas, la humedad 92%, cielo despejado. Máximo Kirchner continúa internado en el Hospital Austral de Pilar. Se aguarda en el Hospital Universitario Austral información oficial respecto de la salud de Máximo Kirchner, internado desde hace aproximadamente 2 horas en este centro de salud. Recordemos que el hijo de la presidenta Cristina Fernández llegó a la capital federal a bordo del avión Tango 01, acompañado de la jefa de Estado proveniente de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Sin que haya sido confirmado oficialmente, Máximo Kirchner presentaría un cuadro de artritis en su rodilla derecha, detectado a través de una resonancia magnética que se le practicó durante el fin de semana. Al mismo tiempo, Máximo Kirchner habría presentado también durante el fin de semana un fuerte cuadro gripal. Se sabe que la presidenta Cristina Fernández había regresado ayer de Río Gallegos, volvió a la capital santacruceña para acompañar a su hijo Máximo en su traslado a la ciudad de Buenos Aires. El hijo de la mandataria está acompañado de su novia María Rocío García y de Luis Bonomo, jefe de la unidad médica presidencial. Hay que decir, a esta hora de la mañana, aquí en la avenida Perón, en la localidad de Pilar, que ha sido reforzada la seguridad en el exterior del Hospital Universitario Austral con personal de seguridad y también con patrulleros de la policía bonaerense. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Las bolsas de Europa cotizan en alza. En las primeras operaciones bursátiles, los inversores muestran confianza tras el rescate financiero dispuesto para España. Desde Madrid, el periodista Roberto Montoya aseguró que el gobierno del presidente Mariano Rajoy intenta esconder la realidad. Rajoy intenta vender esto, evidentemente, como que no es un rescate, que no se puede comparar a los otros ejemplos. Siempre ha tratado de mirar desde arriba a los otros países, como España es un país poderoso, con una economía

esos años y la verdad, ¿no? Fueron años tan duros, porque, digamos, desde el 55 en adelante no pasan de parar cosas tremendas. Bueno, en el 56 Perón lo tiene a John William Cook de delegado personal, surge la CGT auténtica, Aramburu, bueno, hace todo lo que hace, y culmina con el fusilamiento de militares y civiles, ¿no? Digo, son años muy complejos, muy llenos de acontecimientos fuertes, y Operación Masacre, bueno, fue para mí y es para mí un orgullo haber trabajado, bueno, no sé, un elenco extraordinario con el Negro Carela. Filmamos en condiciones increíbles de noche, usábamos los uniformes que durante el día reprimían para hacer de eso una película justamente que hablaba sobre la represión, ¿no? Que eso, perdoname, Víctor, qué cosa emblemática, ¿no? Que fueran compañeros policías los que de noche les prestaban los uniformes porque al otro día se los tenían que volver a poner, sí, aceptando, sí, las órdenes de los dictadores, ¿no? Es, sí, una situación ambivalente, tremenda. Tremenda, tremenda. Y así la hicimos en esas condiciones y en ese país. Y en este país que tanto queremos, que teniendo tanto, adolece de tanto también, ¿no? O teniéndolo todo, adolece de tantas cosas, ¿no? A mí siempre me impresiona eso cuando escucho y veo y leo. Y bueno, ahora hace muchos meses que estoy concentrado, ya te digo, en esta película que estoy llamando tentativamente Puerta de Hierro. Mm. Y que también es una película sobre que habla sobre la resistencia, ¿no? Y uno dice, ¿cómo recordar lo que algunas veces fuimos testigos y otras veces no hemos visto? En el caso de esta película que estoy haciendo, acceder a las palabras, a los textos, a las imágenes de Perón en esos años implicaba un esfuerzo y un riesgo, claro, ¿no? Los que quisimos que volviera el general, peleamos mucho para lograr el regreso, ¿no? Y es una película, perdón que hable de esto, pero sí, claro, pero es que tiene que ver una cosa. Escúchame, 40 años de Operación Masacre, justo, y que vos estés trabajando en una película que tiene sintonía con eso, indica que también hay una cuestión de identidad y de búsqueda de... Y de militancia, claro, ¿no? Porque yo creo que es la forma, nosotros en aquel momento militamos mucho por la vuelta de Perón. Vos eras militante, además, digo, cuando uno dice militante, vos eras militante, no eras simplemente un actor no, que fue convocado. Vos eras un militante que participó en esa película y en varias otras cosas. Bueno, de hecho, con Brisky habíamos hecho el Grupo Octubre en los años 60 y con muchos compañeros, el Cabezón Carlito Sobes y Galetini y la gallega Graciela Drago, todo un grupo de gente. Teníamos un grupo realmente que iba a los barrios y se metía y participaba. Y bueno, y aquí estamos, siempre en lo mismo, digamos. Ahora muy muy concentrado y reconcentrado desde hace ya un tiempo, porque cuando yo hice la película sobre Eva Perón, digamos, me pareció que faltaba un poco hablar sobre este Perón, que bueno, que en la película, digamos, mi idea es un... no es exactamente el Perón político, suponiendo que alguna vez Perón pudiera dejar de serlo, ¿no? Digamos, pero no es el Perón de Eva, es un tipo atravesado por los dolores del bombardeo de Plaza de Mayo y todas las barbaries que soportó, el sufrimiento del exilio, la usurpación del cadáver de Eva, la responsabilidad histórica de volver y la conciencia también de la inminencia de su muerte y sus enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, obtuvimos permiso para filmar ahí en la quinta San Vicente y recreamos allí la quinta 17 de octubre, que el general pretendió reproducir como consuelo a sus nostalgias en Madrid, y nos pareció el lugar adecuado para filmar. Y bueno, a mí el tema de los exilios es un tema que siempre porque me tocó de cerca y porque lo viví y porque me tuve que ir a México. Pero esta idea de la partida, ¿no? Que en realidad no me quiero poner lacaniano, pero digamos, partir es partirse también, ¿no? Y esta película está construida sobre esta idea, ¿no? Víctor, Hugo Paredero soy, buen día. Hola, Hugo. ¿Qué haces, Víctor? Estaba pensando, porque además Eduardo lo recordaba el otro día, la estridencia que tiene el mes de junio en la historia argentina, ¿no? Sí. Y bueno, Carlos Lizazo era el que te tocó. Carlitos Lizazo, el militante que hacías en Operación Masacre. Sí. Y recordaba, y hablabas de exilio, del dolor, del desarraigo, y recordaba los días de junio. Bueno, película maravillosa de Fisherman. De Fisherman, del año 85, que transcurría en el 82. Sí, exactamente. Era justamente cuando la venida del Papa en aquel momento. Ajá. Y era un grupo de amigos que se volvieron a juntar después de muchos años. Brisky, la Plaza Malik extraordinaria, que no sé si tuvo la suerte que tenía que tener, como tantas cosas que pasan, sí, ¿no? Merecía mejor suerte, es verdad. Sí, pero bueno, aquí estamos, parados sobre los dos pies, como decía el personaje de Rey. Víctor, uno de los que actuó allí fue... sobreviviente real de los fusilamientos, me refiero a Julio Troxler, y dos años después de haber filmado con ustedes, fue asesinado por la AAA. Quiero que escuchemos un fragmentito de la voz de Julio Troxler y que vos después nos hagas una semblanza, un recuerdo de lo que fue este hombre que antes había sido policía real, ¿eh? Sí. Antes había sido policía real. Y después, cuando llega el gobierno del 73, lo nombran subjefe de la policía bonaerense, para terminar asesinado Julio Troxler por una banda de civiles y policías como era la AAA. Escuchamos primero entonces la voz de Julio Troxler y después lo que nos cuente Víctor Laplace. Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de julio aquí a este basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente. ¿Cómo vivió usted aquella experiencia? Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a acontecer. Pensamos que nos llevaban detenidos, porque el objetivo era ir hacia la Plaza de Mayo en manifestación a reclamar a Perón triunfante la revolución. Es decir, que cuanto mucho tendríamos unos días de detención. Pero cuando llegamos aquí y se ordena que bajen varios... Escuchamos a Julio Troxler en La Hora de los Hornos, la filmación donde también él participa, y vale decir también que en estas causas donde hubo nuevos detenidos por la AAA también se está investigando y haciendo justicia por la muerte de Julio Troxler. Víctor, te escuchamos. No, bueno, con Julio estábamos allí en el rodaje y realmente... Bueno, todo lo que se pueda decir de Julio es abundar en detalles, pero hay una cosa que sí me parece que es muy importante, que él le coloca a la película un prólogo que termina de cerrar todo el concepto de lo que quería contaba Rodolfo Walsh, digamos, ¿no? Digamos, le da una connotación muy fuerte políticamente a la película, y esa presencia de él caminando por los basurales y esa presencia de él contando un poco todo lo que había pasado con la masacre y con la sublevación de Tanco y Valle termina de cerrar en la película y además, bueno, una persona extraordinaria, un hombre como tantos hombres que conocimos, como el padre Mujica y como Rodolfo Walsh y como Paco Urondo. Digamos, yo era amigo de Paco y de Zulema Katz, iba a su casa de Ciudad de la Paz y bueno, escuchábamos y leíamos y tomábamos vino y hablábamos de la revolución y él era un tipo extraordinario, ¿no? Bueno, toda esa gente... uno tuvo el orgullo de conocerla y de compartir con ellos, ¿no? Y ahora estamos acá, recordando. Víctor, te mando un fuerte abrazo y lo mejor con esta nueva película en la que estás metido. No, al contrario, muchas gracias. Yo simplemente ayer leía una cosa también de Carlos Gamerro en Página, en el suplemento Radar, y Y es increíble porque dice, ¿tengo un segundo? Sí, claro. Dice, la literatura y la historia argentina están hechas de idas y vueltas, la ida y vuelta del desertor Martín Fierro y de vuelta de los inmigrantes y sus descendientes, los exilios políticos en los siglos XIX y XX. En ese aspecto, al menos, el tango Volver es casi una canción patria. Y vos sabés que yo, en el final de la película, hemos puesto con los guionistas un resumen final. Yo he trabajado mucho, digamos, en el conteo histórico absoluto, pero me he tomado algunas licencias de personajes que he creado. Y hay una joven que tiene una sastrería que vive en España y que tiene unos padres republicanos y que está enojada porque el padre y Perón dialoga mucho con ella y finalmente le entrega unas cintas grabadas y le dice, este es el resumen de mi vida, y le canta al final el tango Volver, ¿no?, de Gabriel Espera. Y yo lo acabo de leer y no puedo creer, porque la verdad es que esta coincidencia de lo que ha pasado con las cosas que nos han sacado y todo lo que intentamos recuperar, no tiene límite, ¿no? Nada, eso. No es poco. Un abrazo, Víctor. Un abrazo enorme. Víctor Laplace, quiero mencionar que cuando hice con un grupo de compañeros, amigos, este documental Patriotas o los 50 años del fusilamiento de Valle, la voz la puso Víctor Laplace, aquí, en esta Radio Nacional, y por supuesto le hicimos una breve entrevista para que contara algunas de estas cosas que están incluidas en ese documental. ¿Usted sabe, Horacio del Prado, hablando como hablaba Víctor Laplace, de Puerta de Hierro, que le están reconstruyendo allí en San Vicente, usted sabe quién compró el predio donde estaba esa mítica casa donde el exilio argentino iba a buscar una palabra del general? ¿Sabe quién la compró? ¿Quién la compró? Jorge Valdano. No me digas. Sí, señor. Vueltas de la vida, ¿no? Mirá vos, por supuesto, para hacer una casa distinta, pero ahí hay una huella, ¿eh? Porque ese territorio tiene tantos personajes. Ahí hay tantas cosas, desde los Caniches y López Rega hasta todos los que pisaban ahí, Ongaro. Todos los que fueron vamos, ahí. Vamos a llamarlo Jorge Valdano, entonces, ¿eh? A ver si está. Sí, ojalá pueda hablar. Y por supuesto, cuando uno habla de Operación Masacre, la película de Jorge el Tigre Cedrón, no puede dejar de lado tres aspectos. En primer lugar, el final trágico de Jorge el Tigre Cedrón, misterioso, en una comisaría de París, lo daban por suicidado. Es muy dudoso que se haya suicidado con la mano izquierda, un tipo que no era zurdo. Había ahí una cosa muy rara, muy complicada. En segundo lugar, uno no puede dejar de lado que tenía una hija chica, que es de una familia de gente creativa y talentosa, y que su hija chica, Lucía Cedrón, retomó en Cordero de Dios. Ella hoy es una directora de cine hecha y derecha, o hecha de izquierda, como le guste a usted, pero en Cordero de Dios recrea, de una manera interpretativa, de ficción, recrea esa situación tremenda que le tocó vivir a ella y que fue el fin de los días de su padre. Y catártica, por último, finalmente, también para ella. Y por último, uno con Operación Masacre no puede menos que ponerse de pie y decir, hubo un señor que escribió ese libro, ¿no es así, Adrián Corol? Y lo escuchamos leyendo parte del capítulo 23 de Operación Masacre, Rodolfo Walsh. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesto. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. para arrancar el día bien informado. Hoy más que nunca. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio de Cuba. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 54 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. En Roland Garros, la final es intensa, la verdad es que es un partido bárbaro. Están 5-5 en el cuarto set, que si, como está definiendo ahora, está sacando Nadal 40-30 sobre Djokovic. Si se define este set con triunfo de Nadal, Nadal gana el partido y se convierte en el tenista que más veces ganó Roland Garros en la historia, superando a Björn Borg, el hombre de hielo, el gran sueco, a quien ya había alcanzado, por supuesto, con los 6 triunfos. Si lo gana el set Djokovic, entonces forzará un cuarto set para ver todavía, un quinto set para ver quién se queda con el título. Esta noche se entregan los Cóndor de Plata, la máxima distinción de la que entrega la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Allí estaré en mi condición de socio activo número 437 y votante, y con muchas ganas. Voy a decirles que es Avalai, la película que más nominaciones tiene, 11. Spinner. Spinner, Fernando Spinner, El Hombre Sin Miedo. Tenemos con 10 nominaciones, la sigue Juan y Eva. Viste, ahí, en la cárcel de La Plata. Di Benedetto escribió ese libro en la cárcel de La Plata, fíjese. ¿Ah, sí? ¿En la cárcel lo escribió? Bueno. La película fue muy libre después, ¿eh? Y Juan y Eva con 10 nominaciones, El gato desaparece de Sorín y Las acacias de Pablo Giorgelli con 9 y El estudiante con 7 nominaciones. Transmite CN23. ¿A qué hora? Directamente desde hora? La avenida a las 20:30. Ah, la avenida de Mayo, ¿eh? Sí, lindo teatro, hermoso teatro. Lo vemos y después vemos palco, Tinelli. Lindo cuento, efectivamente. El cuento es este. ¿Avalai? Ah, sí. Sí, Avalai. Sí. ¿Por qué Avalai? No sé por qué, porque lo diré mal. Pero. Avalai, sí, es Avalai. Es con doble L, sí. Y él hizo lo que en el género, lo que en el cine se llama western, sí. ¿No? Es una película de vaqueros. Sí. Ahora, ¿por qué nosotros con los excelentes jinetes que tenemos y una historia nacional le decimos western? Yo no entiendo. ¿Y por qué se está da? Dolarizado? Yo le digo. Tiene que agarrarlo la ley de especificación asimétrica. Y que Avalai sea Roque Avalai con B corta que pueda durar. Walter Gubar. Sí, en el Vaticano sigue la telenovela esta de espionaje, misterio, allanamientos. Allanaron la casa del banquero Héctor Gotti Tedeschi, que era el titular de la Banca Vaticana hasta que fue fulminado y lo sacaron, lo pusieron de patitas en la calle. Y lo grave y a su vez curioso es que este hombre había dejado un escrito diciendo, bueno, por si me matan, así comenzaba el escrito, la cosa es tal, tal y tal y tal y tal, y entonces había todo un detalle sobre las comisiones pagadas, digamos, por obras públicas dentro del Vaticano, y toda una serie, digamos, una carpeta completa de documentación para el caso de que lo mataran o apareciera suicidado. El Padrino 3, otra vez, es una remake. Ahora, ese apellido Gotti, ese apellido Gotti en Estados Unidos ha dado que hablar, ¿no? Sí, sí, puedo decir por John Gotti, pero bueno, me parece que todos los autores, como Dan Brown y todos aquellos que han hecho thrillers y novelas en los